Ayer estuvimos participando en la inauguración de la Escuela de los Derechos de los Pueblos, Abya Yala, que incorpora en su metodología, en su forma de organización, en su propuesta, grandes desafíos que tenemos en la izquierda latinoamericana. Primero, es un espacio de unidad concreta, de unidad para la acción, es decir, es un espacio que se construyó durante todo el año pasado por diversas organizaciones, además de distintos sectores. Hay compañeras feministas, hay travestis, hay organizaciones, digamos, de trabajo barrial, hay frentes populares, hay compañeros y compañeras de los pueblos originarios. Incorpora en sí mismo un desafío que tenemos en Latinoamérica de la unidad. Pero además eso, que es la unidad, la acción es la unidad para formarnos, construyendo contenidos de manera conjunta, debatiendo la metodología y construyendo la metodología de manera conjunta. Además es un espacio que contiene también en sí mismo nuevas formas de hacer política, que es otro gran reto. En este momento en que hay una arremetida tan fuerte de la derecha y del imperialismo contra los movimientos sociales y contra los procesos revolucionarios, un gran desafío es seguir construyendo, seguir disputando hegemonía, seguir enamorando al pueblo para ser conscientes de nuestra identidad de género, de clase, que somos los mismos y las mismas en todo el continente, que también hace parte de los desafíos desde la esperanza y la certeza de que otra sociedad es posible, de que la estamos construyendo todos los días y que la vamos a concretar. Eso, por ejemplo, en Venezuela desde las comunas, que estamos apuntándole fuerte ahí a construir otro estado, otra forma de relacionarnos en lo económico, en lo político, en la defensa del territorio, formas de autogobernarnos como pueblo. Estamos desarrollando eso mientras vamos destruyendo el Estado burgués.